Y ya estamos en comunicación con Alexis Gibor, nuestro astrólogo quincenal de los jueves. Y tenemos entendido que la luna entra en Tauro y queremos saber a ver qué es eso que la luna entre. Yo no sabía que la luna entraba o salía y todas esas cosas, para mí yo son tampoco. Muy misteriosas. Yo ya les dije que estoy anotando todo. Así que bueno, buenos días, Alexis, ¿estás ahí? Hola chicos, ¿cómo andan todos? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Buen día. A pesar de todo, todo bien. Bueno, le voy a dar más que nada un enfoque astrológico político con todo lo que está pasando en Brasil, en Estados Unidos y acá, como coletazo desde esta luna que exactamente entró ayer en Tauro a las 13:46 hora argentina, a un grado 13 de Tauro, ¿no? Y bueno, Alexis, perdón, casi a la hora que empezó todo el despelote en el Congreso, a las 13:46. Es increíble, ¿no? Sí, por eso le voy a dar... como el perfil de la radio amerita, debe dar un perfil astrológico político. Claro. Y bueno, como título diría que cuando la distancia es abismal entre las dos orillas, asoma, es como un crepúsculo de puentes rotos, ¿no? Esta es una etapa de alquimias profundas. La luna llena en Tauro entra en el signo de Escorpio, y esto desde lo más profundo y extremo de la sombra amerita transformación, muerte de la forma, ¿no? Y ya vemos como en el continente, por ejemplo, Brasil, retorna a sus abismos más oscuros, está demasiado cerca de nosotros como para no percibir sus ecos, ¿no? Después tenemos el aliento intimidante de los yanquis con sus monstruos que ayer en medio de sus peores pesadillas tuvo atentados con artefactos explosivos. También. Que yo creo que se cuelan como desafiantes e impunes. Por estas armaduras de hierro de los guardianes del imperio, creo, de este imperio decadente, el último, gracias a Dios, de la era de Piscis. Y hay una frase célebre que dice que cómo entronizó un Calígula por votación popular, como está a punto a ocurrir algo parecido, salvo un milagro en Brasil, ¿no? Y la Argentina vive y vivirá otro de sus mojones más históricos, horrorosos, ¿no? De nuevo ayer ante el Congreso se da una democracia, diríamos, asediada, doliente, y por otro lado creo que también se despierta el pueblo, ¿no? Ayer se congregaron miles de manifestantes contra los diputados y bueno, estos aliados del FMI. Y bueno, yo creo que la historia astrológica es cíclica, y como todo en el universo y en el retorno inminente de la otra parte de la rueda, esto va a quedar expuesto, y esta fase la tenemos que transitar, y esta luna va a tener que realizar su función. Por ahora duele, y lamentablemente así es, pero como en toda etapa curativa y transitoria, auténtica y profunda, esto no va a ser así. Esto va a pasar, nos va a tocar en el dolor más profundo, como todo lo que pasa en Escorpio subyace detrás de todos nosotros, generando miedos hondos, y bueno, a todo ser humano todo esto le jode, ¿no? Y hasta que en algún momento, se supone que cuando todo esto transite, en algún momento se podrá ver que podremos ser un poco libres y hasta mejores, ¿no? Lo que le podría decir de la luna en Tauro, chicos, que lo que hay que hacer es fundamentalmente aprender a materializar, aprender de la importancia de las cosas y episodios concretos, aprender a vivir con lentitud, ir probando la relación orgánica del cuerpo, de la materia, como lo explico, de cada uno. Sí. La relación de la energía con el comer, con el dormir y con el dinero. Y la asimilación, la acumulación, lo que tiene que ser realizado. Aprender de alguna manera con este tránsito las leyes del crecimiento, del tiempo que no puede ser acelerado, como es Tauro. Tauro es inercia, pereza, no voy mañana, no voy la semana que viene. Entonces, lo que la cabeza decretó hoy, saber que se va a llevar a cabo el 4 o el 20 de diciembre, ¿no? Porque te iba a preguntar eso, ¿cuánto dura esto? No sé cómo es. La luna entra y, ¿qué quiere decir eso? ¿Que dura muchos días? Claro, cada planeta tiene un tránsito físico. Claro. Y eso repercute en nosotros, en las consecuencias sociales, universales, que son las leyes del cosmos. Entonces, uh-huh. este tránsito va a durar un tiempito y va a generar todo esto que se está moviendo. Para colmo, entra en Escorpio. Sí. Y Escorpio, como lo dije antes, mueve todo, genera una cosa subyacente de revolución, de dolor, de incorpo, corporalizo, hago cuerpo, que ayer te rompen la plaza, que puede haber servicios que lo hacen. Entonces, uno es testigo de... No entendemos cómo todavía... Yo no sé cómo salió la media sanción, creo que fue aprobada, pero yo ayer miraba la televisión y todos votaban en contra. Y entonces, seguramente agarré la primera parte de la gente más progre, porque todo lo que escuché yo, que creo que salió la media votación ya, ¿no? Sí, 138 claro. a 107. Sí. Así ¿a cuánto? Que 138 a 107 y 8 bueno, abstenciones. Bastante parejito, o sea, dentro, pero me sorprende la actitud de, por ejemplo, del amigo Rodríguez Sá, que la va de progre y hace toda una parodia de que él está en contra, pero le terminó dando el voto. Sí, creo. Bueno, muchos votaron así, sí, diciendo que el presupuesto era una porquería, pero que igual había que votar. E inclusive hubo así algunos que no bajaron. En un momento se fueron los de Cambiemos, después volvieron. Sí. Fue un circo. Sí, claro. Sí. Y bueno, Alexis, y con respecto, por ejemplo, yo lo relaciono con la astrología, esto de que me voy, porque si hubiese un planeta de aire rápido, se queda y esto sale a las 12 de la noche, no a las 4 de la mañana. Entonces, hay un tema desde la astrología, una cosa de hacer subyacentemente estrategias en contra de las masas para vender que somos buenos, pero hacemos todo lo contrario. Y Alexis, justo el otro día, hace unos días, estuve yo charlando con una brasileña, que es del PT, y bueno, estamos hablando esto de Brasil, y ellos tienen, o sea, de hecho ella hablaba mucho de astrología, es una militante católica y todo lo demás, pero como que decía que había mucho para leer dentro de los astros, porque ellos tienen un montón de mayor conocimiento, ¿no? Por supuesto. Claro, tienen otra... ¿Y cómo se puede plantear, poner el domingo? ¿Uno puede desde la astrología hacer una lectura de lo que puede llegar a pasar el domingo? ¿Se puede dar vuelta? Mira, lo que lamentablemente pasa en Brasil, que la Iglesia Universal creo que apoya totalmente a este genocida criminal. Claro. Es muy extraño, porque gente que teóricamente hubiese votado a Lula, que es supuestamente, entre comillas, alguna vez fue marxista, ahora vota a este tipo. Es muy extraño de que igual yo no tengo ninguna duda, chicos, que lo del atentado fue un autoatentado para quedar como mártir. Nunca se habló más del tema. Sí. Estuvo 3 días internado, no se sabe quién fue. Quedó todo muy por encima eso. Y eso le facilitó voto culpa, voto lástima, como pasó con Menem, 10 puntos a favor. Claro. Y no, esta luna genera una gran dificultad de salir de la inercia, de ponerse en movimiento para ayudar a este momento o proceso. Sirve de alguna manera conectar el sentido de poder estar como atento y estar como, diríamos, guardián de todos los manejos, ¿no? Los fiscales. Mirá, todo puede pasar. Hay un 20% de brazucas que no votaron y no sabemos cómo es allá el contralor tienen ellos el boca a boca, no sé. Yo viví en Río, pero puede haber factores muy irregulares, porque este tipo dice que ya lo quiere meter al otro día en Cana Haddad. Yo me paro desde la astrología. Si esto hubiese pasado con una luna en Géminis, Libra o Acuario, que son de aire, la mentalidad y la reacción de la oposición o del sentido común hubiese privado del otro lado. Desconozco las energías de Bolsonaro y de... Deben ser horribles igual, Yo no sé de qué signo son los dos. No sé. Pero lo que te quiero decir es que esta luna entrando en Escorpio, Escorpio todo lo que toca lo destruye, lo que dije antes, transformación, muerte de la forma, para un lado, para el otro, y se genera un gran caos en el cual transitamos, crecemos, tocamos fondo y por ende después evolucionamos. Pero nos tenemos que comer este garrón, y seguramente en tu casa, en la casa de los chicos, todos los días nos pasan cosas jodidas. Pelea, no alcanza la guita, faltan cosas. Estamos viviendo momentos difíciles, individual, vincular y colectivamente. Alexis, me mataste porque Yo cumplo años, soy Escorpio, no, y me decís que voy a destruir todo, me están mirando con una cara que no sé qué hacer. No, escucha, no, chicos, la astrología tiene, cada planeta, cada signo tiene su parte, tiene su talento y su mecanismo. ¿Cuál es el talento de Escorpio? Es un signo de agua, como Piscis y Cáncer, son sensibles, intuitivos, curativos, pero están muy conectados con el dolor, con el conflicto, con la transformación, con la muerte la ven desde otro lado, pueden tener muertes cotidianas en el cual termina una historia y empieza otro, con una capacidad impresionante de resurrección. Escorpio tiene un talento para poder subyacer y tiene mucho control poder. ¿Qué quiere decir control poder? Yo tengo un control, tengo un poder y ejerzo un control. Si yo pierdo ese control de un llamado telefónico, de alguien que viene, me puedo llegar a desesperar. Eso genera Escorpio. Si yo no tengo todo como visualizado, sí, y algo desaparece, me puede generar corporalmente una sensación de desesperación que los signos de tierra lo manejan con más premura, claro, con más tranquilidad y diferente. Los signos de agua, los de fuego, salen como balas, que serían Aries, Leo. Bueno, te digo, una cosita. Un dato. Bolsonaro es de Tauro, ¿no? 21 de mayo. No, marzo. Ah, marzo. Aguas de marzo. Sí, ¿qué está es? Está en la frontera Aries, entre Piscis y Aries. Ah, claro. Habría que ver la hora, pero por lo que me decís, 21 de mayo, me parece que todavía sigue siendo de Aries. Está ahí en la frontera, porque la frontera es 21-22. Si es de Aries, es un volcánico, y si es de Piscis, puede ser un sensible divino o un caótico. Néstor era de Piscis, Cristina era de Piscis, Alfonsín era de Piscis, San Martín eran de Piscis, Aníbal Ibarra, y muchos políticos de Piscis. Ah, mira vos. ¿No? Sí, no sé por qué. Pablo Brambilla, nuestro columnista estrella que hace los clipping, periodista en las sombras, es de Piscis. ¿Es medio colgation? ¿Medio no, qué? No, todo lo contrario. No, para nada. Entonces, debe tener un ascendente en tierra, porque sí, porque los piscianos tienen mucha intuición, mucha percepción, mucha antena parabólica de ver cosas que nadie ve, pero tienen una parte muy colgada. Pero si tiene ascendente o luna en Tauro, Virgo, Capricornio, hace más tierra y conecta con la lógica. Bueno, entonces, ¿cuánto dura esta luna, Alexis? Mira, ¿la luna en Tauro? Aproximadamente unos 40, 40 y pico de días. Hay que apechugar. Hay que apechugar. Y bueno, vamos a ver cómo, qué ecos tiene a nivel social y cómo resuena lo de Brasil. Esperemos que no acá, ¿no? Igual les aseguro que este va a ser como Trump, una gran parafernalia, y después algún cambio va a bajar, porque lo van a bajar de un ondazo a él, si no. Sí, claro, no. Esperemos que sí. Bueno, Alexis. Bueno, chicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Un beso gigante, lindo finde y saludos para todos. Saludos, gracias, un abrazo. Bueno, y estaba pensando que si termina tipo el 4 de diciembre, por ahí, nos agarra el G20 con la luna. Justo me salgo un poco, ¿no? Sí, me un poco mi... Más o menos. Usted es transparente para él. Bueno, vamos a un tema musical. Enredados, Croupier Funk.